llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia, los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifica Expediente FD. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. Expediente FDM, el programa oficial de Foros del Misterio. Carlos Ruiz, Antonio Runa. Expediente FDM. Parezca mentira, estamos ya en el programa número 98 de Expediente FDM. Quedan solamente dos programitas para que llegue el final de una era. Y como desde el principio de los tiempos está acompañándome en esta travesía, junto con un grupo numeroso de colaboradores, pues no me queda otra que presentar a Antonio Runa. Hola, Antonio. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, cada vez te presento mejor, ¿eh? A ver si ahora lo voy a hacer bien en la recta final de Expediente FDM. Sí, sí, hoy lo has hecho perfecto, así que nada, ya mantente así, ya hay poco, tienes que aguantar bien poquito para hacerlo bien hasta el final. ¿Me merezco un Oscar? No. Qué tío, macho, no pasas una, ¿eh? Estás ahí al quite, ¿eh? No, además no has estado nominado, el próximo domingo se entregan y ya verás cómo no se van a acordar de ti, nadie. Bueno, nadie se va a acordar de mí. Igual que de Expediente FDM, pasará un tiempo, habrá todo mucho, es mucha morriña y pasará el tiempo y seremos una mera anécdota en este mundo del misterio dentro de unos años, ¿o no? No se sabe, yo la verdad es que no tengo muy claro qué nos deparará el futuro. Date cuenta que, bueno, es bastante más que probable que después de que haya desaparecido todo esto sea más fácil atacarnos y claro, como no vamos a poder responder. No sé, habla de todo. Habrá algunos que piensen muy bien y gente que piense muy mal, ¿no? Los que nos satanicen lo exagerarán y los que nos mitifiquen, pues obviamente, pues también lo harán. Así que supongo que... Hostia, pero eso suena importante, tío. Cuando hablan bien o mal de ti, y si encima hablan bien y mal de ti, ya suena algo importante. No creo yo que nosotros lleguemos a tanto. Que lo que te estoy diciendo, Carlos, que ya veremos. Vale, me cortas. Veo que no tienes mucha ganas de conversación, así que lo que tú digas. Si quieres empezamos con el programa, ¿o qué hacemos? ¿Nos quedamos aquí charlando de nuestra vida sexual y amorosa o qué? Nada, vamos a empezar el programa, que si no, no se nos pierde, nos perdemos el norte. ¿De qué va el dossier de hoy? De ovnis que pudieron ser, pero que nunca lo fueron. Vale, pues... Estás que da igual. Pues empecemos entonces. Aléjate de los dogmas. No te dejes condicionar. Tu mente debe estar abierta a nuevas perspectivas. Escucha Expediente FDM. Otra visión de los enigmas de esta realidad. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Dossier FDM. En más de una ocasión hemos comentado que, por ejemplo, lo que son los aparatos que usamos para intentar capturar o visualizar cualquier tipo de fenómeno anómalo, ya sea paranormal o ufológico, son normalmente objetivos, no hacen ninguna interpretación. El problema viene cuando la persona que los estudia o que los investiga, pues su forma de pensar, su subjetividad, le puede causar cierta mala pasada y pueden ver cosas donde no las hay. Hoy vamos a enfocar este tema en el mundo de lo ufológico, en el mundo de los ovnis. Le hemos llamado a la entrevista de hoy ovnis que nunca fueron. Y para contar casos y anécdotas de este mundo de los no identificados, contamos con Miguel Ángel Alcalá Pérez, administrador del Transbordador y colaborador de diversos programas amigos como son La Rueda del Misterio y El Último Peldaño. Así que Miguel Ángel, sea bienvenido a Expediente FDM. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Lo he dicho más o menos bien, ¿no? O sea, interpretaciones más bien subjetivas que le da la gente a aquellos fenómenos anómalos, en este caso, que están visualizando, ya sea en el cielo, a través de las grabaciones. Es así. Sí, así es. A lo largo de más o menos 10 años que llevo un poco pues relacionado con el mundo de los no identificados, pues he podido recoger multitud de avistamientos, o mejor dicho, de falsos avistamientos, que bien por la subjetividad del testigo, por las condiciones en las que produjo ese avistamiento, por los artilugios que utilizó, tales como videocámaras o cámaras, o simplemente por un pequeño desconocimiento que todos podemos tener sobre ciertos campos, pues afirmaron, aseguraron ver cosas donde realmente pues no había. Porque claro, aunque todos piensen que el ser humano interpreta cosas que no son, el ojo humano ve lo que hay, es el cerebro el que luego interpreta, más o menos asocia lo que nosotros estamos viendo, pero bueno, incluso aquello que nos entra por los ojos es objetivo, es la subjetividad, es luego lo que hace que una cosa sea una nave espacial o un globo normal y corriente que un niño pues se le haya podido escapar, ¿no? Sí, así es. El testigo, como tú dices, el ojo pues es plenamente objetivo. Incluso, valga la redundancia, el propio objetivo de una cámara va a reflejar, va a dejar constancia de lo que hay ahí, de lo que hay en el cielo, por ejemplo. Pero luego ya será pues los conocimientos de cada testigo, el cerebro, las interpretaciones que le puedan dar en base a las vivencias, a las experiencias que él tenga, y así pues relacionarlo de una manera u otra. Y además el mundo ovni, el mundo de la ufología, pues se presta mucho a hacer identificaciones un poco extrañas sobre objetos que con un análisis un poco más profundo pues se puede mostrar fácilmente que no son ni naves espaciales, ni naves nodrizas como veremos, ni cosa por el estilo. Hemos querido enfocar la entrevista en tres puntos importantes. El primero es los ovnis y el espacio, ¿no? En los ovnis y el espacio, pues vamos a hablar de aquellos objetos voladores no identificados que han sido vistos a través de inventos espaciales, como pueden ser sondas, telescopios, etcétera, o que han sobrevolado algún cuerpo celeste de nuestro universo, como por ejemplo la Luna, ¿no? Vamos a empezar por este punto. Háblame, por ejemplo, de los ovnis y el espacio. ¿Qué tipo de confusiones son las más comunes? ¿Qué es lo que se ve por ahí que realmente luego no son? Sí, pues dentro de este apartado, como tú comentabas, pues se puede hablar de aquellos ovnis que han sido vistos pues bien a través de inventos espaciales, como pueden ser sondas que la NASA o la Agencia Espacial Europea u otras agencias pues envían al espacio para recoger datos pues de planetas, asteroides o cometas, y estas imágenes o grabaciones, pues que hoy en día está muy de moda ponerlas a disposición de todo el público a través de las diferentes páginas web, pues pueden ser objeto de interpretaciones un poco erróneas por parte de nosotros, de los usuarios finales, y pues creer haber visto un objeto volador no identificado, una estructura un poco extraña, pues ocultándose a través de un cometa o en la superficie de un planeta, por ejemplo. Esto se da mucho, como te decía, en los telescopios que portan las sondas que mandan esas agencias de investigación espacial, Nuestro satélite, también la Luna, pues ha sido un lugar, un emplazamiento en donde ha sido pues frecuente ver objetos donde no los hay, formaciones que muchos aseguraban que podían ser de manufactura humana, y luego, como no, estas mismas sondas también son problemáticas, no solo cuando están fuera de nuestro planeta, sino cuando entran de nuevo hacia el interior de la Tierra, ya que estamos hartos de ver pues como restos de satélites, por ejemplo el WASS, que fue hace poco también, cómo puede caer una gran controversia estos restos que impactan contra la Tierra, y personas pues que no están muy, muy puestas, digamos, en este tema, pues pueden pensar que han descubierto algo fuera de lo normal, cuando en realidad pues puede ser un resto de un motor, un resto de una sonda, un resto de un telescopio, sencillamente. Es más fácil decir, mira, yo lo que acabo de ver es una, no, ya no es que no es un, hablan de ovni como nave espacial, ¿no? Es una nave espacial entrando en la Tierra, o como tú muy bien has dicho, a través de vídeos que realiza las agencias espaciales, ¿no? Diciendo, ostras, mira, una nave nodriza está seguro que se aproxima a la Tierra, porque hace poco han habido un par de casos, de los cuales uno vamos a hablar ahora, donde se decía que habían naves nodrizas que estaban situándose para aproximarse a la Tierra, ¿no? Sí, así es. Uno de los casos que mencionabas fue bastante curioso, porque hace pocos meses, seguro que todos los aficionados al mundo del misterio pues hemos sido testigos del revuelo que se ha organizado alrededor del famoso cometa Elenin. De hecho, han sido multitud las hipótesis que se han lanzado al respecto. Una de ellas, interesantísima o extrañísima, según se quiera ver, era la que aseguraba que una nave espacial se ocultaba detrás de este cometa para llegar a la Tierra. Esto es solo un ejemplo, pero no el único, como tú decías, ya que el último día del año 2011, de este recién acabado año, pues varias personas que se hacían eco de una filmación de la misión Stereo de la NASA, que dicho sea de paso, pues es una misión que comenzó en el año 2006 y, bueno, su cometido no es otro que monitorizar el Sol, el astro rey, en la que un objeto pues con aspecto de pirámide hacía aparición en estas filmaciones que decidimos a la disposición de todo el público. Pues a partir de este vídeo, solamente a partir de estos pocos segundos de filmación, pues fueron muchos los que quisieron ver en esta pirámide una nave nodriza en dirección a la Tierra. Lo que sucede en este caso en particular es que hay principalmente dos detalles que a cualquiera que haya visto la filmación pues llama mucho la atención y puede pues un poco extrañar a la persona que las esté visionando. Uno de ellos, uno de estos detalles, es la cualidad de este supuesto objeto de ser totalmente transparente. Es decir, a medida que esta misteriosa pirámide pues se desplazaba por la imagen, nosotros somos capaces de ver a través de ella. Seguramente muchos, de hecho en diferentes foros de internet así lo reflejaban, comentaban que claro, era tecnología extraterrestre, entonces ¿por qué no va a poder una nave de origen alienígena ser totalmente transparente para nuestros ojos? Pues bien. Perdona, lo que sí se veía perfectamente es la silueta de un triángulo equilátero perfecto. Sí, la verdad es que la silueta, como tú dices, se veía perfectamente, nítidamente, incluso ejercía un movimiento. Es decir, como decíamos antes, nuestros ojos sí estaban captando lo que realmente se veía. Era un objeto piramidal, triangular, con cierto relieve, podemos hablar de tres dimensiones incluso, que se desplazaba a lo largo de estas imágenes, pero se podía ver a través de él, ya que lo que había detrás podíamos verlo con mucha nitidez. Como decíamos, si después de ver esta filmación nos interesamos un poco por ir un poco más allá y acudimos, por ejemplo, a la página web de la propia NASA, pues para documentarnos un poco más sobre este programa estéreo que ha tomado estas imágenes, pues podemos leer tranquilamente todos los posibles efectos que pueden tener precisamente los defectos de las lentes de las zonas pertenecientes a esta misión. Y es que para más inri podemos acceder a todas las veces, todas las situaciones que este efecto que estamos tratando ahora, y que no es más que un capricho de las lentes, es siempre el complicado juego de luces, de reflexiones y refracciones. Es decir, que la propia NASA pone a nuestra disposición todas las veces, todas las situaciones que sus propias lentes de estos telescopios han no fallado, sino han producido este caprichoso efecto y que nosotros, o bueno, por lo menos un determinado sector, está tildando de nave nodriza. O sea que se puede corroborar de que esa pirámide, que es un vídeo muy curioso y dura muy poquito, que se ve como esa ese triángulo que se dirige hacia la izquierda y desde el cual el fondo podemos ver la luna, creo que es, podemos ver perfectamente la página web de la NASA, que es un error de las lentes, ¿no? No es algo fuera de este planeta. No, claro, para nada, no es para nada. O sea, ese objeto realmente no estaba allí, en ese lugar. No, no, claro, ese objeto, como tú dices, no existe. Es solamente pues un capricho de estos defectos de las lentes. Tenemos que tener en cuenta que están operando en unas condiciones extremas, en una situación muy concreta que hoy por hoy pues seguramente no somos capaces todavía de reproducir en la Tierra, y son pues esos efectos de reflexión, refracción, esos juegos de luces de lo que antes hablamos, pues que pueden adoptar formas caprichosas. Y como te decía, cualquier persona interesada en estos aspectos pues puede ver cómo la propia NASA pone muchos ejemplos de estos caprichosos o curiosos efectos que se han producido en más de una ocasión, y se pueden ver espirales, elipses, esferas brillantes, y no son más que eso, defectos de estas lentes. También has hablado de aquellos objetos que entran en nuestra atmósfera y caen a la Tierra, ¿no? Que pueden ser confundidos también por la gente, que diciendo que son, atribuyéndoles a que son ovnis, ¿no? Siempre refiriéndonos a ovnis como naves extraterrestres, que ese es el gran error. Tú, por ejemplo, me has pasado de un caso del mes de noviembre, ¿no? Que es un objeto esférico que impactó en el territorio del país africano de Namibia, ¿no? Háblame de este caso. Sí, así es. Este pasado mes de noviembre, es pues, un objeto que luego sí que se identificó, pues perturbó la tranquilidad de los habitantes de este país que tú has mencionado. Un objeto metálico y esférico, pues impactó en su territorio dejando un pequeño cráter. En principio, pues bueno, pues al no saber de qué podía tratarse, pues las autoridades locales de aquel país pues decidieron realizar sus propias investigaciones, sus propias pesquisas. Al no encontrar ningún resultado satisfactorio, pues decidieron acudir a otros estamentos, pues en un acto, pues sinceramente que les honra, ya que acudir a estamentos superiores para ver qué es aquello y no lanzar al vuelo teorías raras, pues es un detalle bastante importante a tener en cuenta. Es entonces cuando entran en juego las agencias espaciales de todo el planeta. Y es que el objeto en cuestión es lo que se denomina pues como Composite Overwrapped Pressure Vessels, es decir, es una especie de cápsula que puede servir de contenedor de diferentes tipos de materiales, de diferentes tipos de combustibles, y de la que se sirven estas sondas espaciales, estos inventos que viajan al espacio exterior, pues para tener combustible de reserva, para llevar algún tipo de fluido que se importe para la misión, es decir, para transportar diferentes materiales. De todos modos, hay más, porque si echamos la vista atrás, cosas que no parece que hicieran mucho estos foros de internet que siempre hablamos y que tildaban este objeto pues como de un trozo de nave extraterrestre que se había desprendido de una nave mayor, pues como decía, si echamos la vista atrás, algo muy bueno en este mundo de la ufología, pues encontramos un suceso exactamente igual en Australia allá por marzo de 2008. En aquella ocasión, tras analizar los restos del objeto que provocó, al igual que en este caso, el incidente, pues se concluyó que eran restos de un satélite espacial. Es más, en ese caso se dio incluso el nombre y la fecha por la que el satélite estaba orbitando por aquella zona. Por eso creo que estas esferas metálicas, de las que tú hacías mención hace un momento, recurrentes parecen, ¿no? Porque sabemos que los satélites reentrantes a la Tierra pueden ser un problema por el exceso, por la acumulación que hay orbitando alrededor nuestra, y no debe extrañarnos pues encontrarnos con este tipo de objetos que pueden impactar contra nuestro planeta. Lo extraño, lo que sucede, es que cuando lo que impacta contra nuestro planeta es un objeto, digamos, que no ha perdido la forma, que cae tal cual se mandó al espacio, como es el caso de esta esfera metálica, pues puede producir visualmente un impacto mayor. No es que haya un resto de la sonda, que bueno, puede ser poco menos que un desperdicio, sino que hay una esfera hecha y derecha con todos sus accesorios, y eso pues visualmente, como te decía, puede llamar mucho más la atención. No, pues que llama la atención. Yo, por ejemplo, estoy viendo ahora mismo las fotografías en tu página web, en el transbordador.es.tl, y claro, tú ves esto caer del cielo y dices... Es que esto tiene que ser de origen alienígena. Esto no tiene lógica. Eso es lo primero que yo supongo que se nos pasaría a muchos por la cabeza. Ahora, de ahí a ya difundirlo y atribuírselo todo a eso, ¿no? Pues hay un gran paso, bueno, un gran paso, no, una pequeña línea más bien, ¿no? Porque hoy en día la gente está deseosa de descubrir este tipo de historias para difundirlas por internet. Sí, además es que hemos comentado unos casos que todos tienen que ver con un campo que, bueno, en este caso hablo por mí mismo, pero seguramente será extensible a muchas personas de las que nos estén oyendo en estos momentos. Es un campo del que muchos tenemos un desconocimiento, si no total, pues la verdad es que bastante amplio. No creo que ninguno de nosotros seamos expertos en telescopios, sondas espaciales, materiales que se utilizan para llevar a buen puerto esas construcciones. Entonces, bueno, encontrarnos con un resto de este tipo y aventurarnos a decir que es un resto de una nave nodriza, de una nave espacial, pues yo creo que es algo poco menos, si puedo decirlo suavemente, pues algo menos que precipitado. Un tanto descabellado, o sea, vienen, vete tú a saber de dónde, para que se le caiga aquí una pieza, pues es un poco ridículo. Vamos. Pasamos, si quieres, al siguiente punto. ¿Te parece bien? Perfecto. OVNIs y los gobiernos. Uf, qué decir de esto. OVNIs y los gobiernos. Bueno, aquí vamos a tratar, pues, casos y asuntos, pues, relacionados con misiles o artefactos balísticos o asociados a proyectos secretos con diferentes gobiernos, ¿no? Que donde aquí muchas veces se usa la palabra pantalla ovni, ¿no? Muchas veces para referirse a este tipo de errores, algunos forzados. Tú, por ejemplo, ya para entrar en el tema, ¿tú crees que los gobiernos puedan estar en contacto con seres de otros mundos? Pues eso sí, apelo. Si te tuviera que contestar sí o no, ahora mismo yo te diría que no, por la sencilla razón de que no tengo pruebas. Lo que no voy a hacer va a ser, entre comillas, criticar un comportamiento y yo caer en ese mismo error. Yo no tengo pruebas de que los gobiernos estén en contacto con estas entidades, con las inteligencias. Por eso diría que no. Lo que pasa es que sí que, pues, ciertos comportamientos pueden ser extraños o pueden inducir a pensar a los sectores más conspiranoicos que precisamente es todo lo contrario. Lo que sí hay mucho interés, veo yo, por ejemplo, en el tema que hemos tratado antes de esta supuesta nave triangular, que ya hemos visto que no, que era un defecto de las lentes, en decir que eso es una nave nodriza, cuando la NASA demuestra, por ejemplo, que lo que nosotros estamos diciendo, o que los conspiranoicos o los que ven cosas donde no las hay, demuestran que lo que ellos dicen es mentira, esta gente pierde el tiempo en decir que lo que está diciendo la NASA es mentira, que es desinformar. ¿Tú crees que puede existir este tipo de desinformación? Hombre, a ver, existe ese tipo de desinformación. Yo estoy convencido que sí que existe, pero no para ocultar la caída de un objeto alienígena o extraterrestre, sino a lo mejor para ocultar algún tipo de error que haya podido tener su propio programa, una manera de justificar la cantidad de dinero, la cantidad de recursos que, por ejemplo, la NASA puede invertir en tal o cual proyecto y así no dar una imagen de cara a la opinión pública como de debilidad o como desaprovechamiento de estos recursos. No creo que la NASA tenga nada extraño, nada muy extraño que ocultar. Yo creo que todas las ocultaciones, la redundancia que se hace en este aspecto puede ser, pues, solamente eso, para poner una pantalla, para tapar sus propios fracasos, sus errores. ¿Tú dirías que muchos, por ejemplo, misiles secretos o aviones ultrasecretos han sido confundidos con objetos voladores no identificados? Pues, ¿y que luego se han querido tapar? Sí, multitud de ellos. Si quieres, entramos directamente en uno de los casos que íbamos a tratar, y es que las espirales estas famosas que se han dejado ver, sobre todo hace un par de años en los cielos de Noruega, estas espirales que, como sucede con las esferas estas metálicas, pues llaman mucho la atención. ¿Cómo no te va a llamar la atención una espiral de un azul eléctrico que está encima de tu cabeza? Pues evidentemente es impresionante. Lo que sucede es que una vez se emprende una investigación y una vez empiezas a recabar información, empiezas a recabar datos, pues llegas a la conclusión de que estas espirales que se han dejado ver a continuación de esas, y que ahora haremos un inciso, ya las hemos visto hace nada menos que 30 años en nuestro país, pues están asociadas al lanzamiento de misiles, a pruebas balísticas, pues que lamentablemente no han llegado a buen puerto. Y estos gobiernos, estos ejércitos que hacen estas pruebas de armamento, pues les viene muy bien lanzar la pantalla OVNI, o no lanzarla, sino dejarla ahí como un velo de confusión, como una cortina de humo, pues un poco para ocultar este fracaso tan estrepitoso que ya han tenido. De hecho, las espirales que se hicieron en Noruega, pues se demostró que fueron unas pruebas balísticas de los misiles Bulava, que bueno, pues simplemente fallaron. De hecho, estos misiles han fallado más del 60% de sus lanzamientos. Entonces, bueno, les vino bien esta cortina de humo asociada al fenómeno OVNI, pues para encubrir un poco este fallo. Como te decía, este tema de las espirales no son nuevas, y es que, como decía Fabio Zerpa en varios de sus libros, la ufología comparada, la ovnilogía comparada, como decía él textualmente, es algo muy, muy bueno y que se puede sacar mucho provecho en el mundo del fenómeno OVNI. Es que, echando la vista atrás, podemos llegar al caso de Galdar, de las Islas Canarias, que sucedió en nuestro país hace ya unos años. Y yo la verdad es que retomé el expediente desclasificado por completo y empecé a darme cuenta de que en las declaraciones de los testigos pues describían un fenómeno muy, muy, muy similar. Y eran estas esferas, estas espirales de una luz intensísima, eléctrica. De hecho, hay varios testigos que es que hacen una descripción exactamente igual. Una espiral que se va difuminando con el paso de los segundos, con el paso de los minutos, de un azul muy, muy, muy intenso. Y para más inri, una de las explicaciones que se da a este expediente Galdar del 76, pues es precisamente esa, un error balístico, en este caso de unos misiles de tipo Poseidón, que se lanzaron desde unos submarinos y, bueno, pues por algún motivo que a lo mejor de hoy pues todavía algunos desconocen, pues simplemente fallaron. Entonces, parece mentira, ¿no?, que teniendo un caso de similares características, por no decir de características totalmente iguales en nuestro país hace unos años, pues tengamos otra vez que recurrir al fenómeno extraterrestre, a los pobres alienígenas, para hacerles partícipe de estas impactantes espirales. Pero errores humanos, al fin y al cabo. Sí, totalmente. Por lo menos en estos casos, para mí, tanto el caso de Galdar como el caso de las espirales noruegas y otras más que se han visto, errores completamente producidos por la mano del hombre, pero que el fenómeno OVNI ha acudido a su rescate para pues encubrir estos fallos. Tengo aquí una anotación que pone OVNIs piramidales. ¿De qué estaríamos hablando? Sí, pues es que desde hace ya unos 3 años más o menos, pues se vienen recogiendo por internet, siempre la gran red, con cierta periodicidad, determinadas filmaciones en las que objetos piramidales pues hacen acto de presencia en países como España, Rusia, China, Colombia o incluso Alemania. Muchos portales web y muchos aficionados al fenómeno OVNI de corte apocalíptico, la verdad sea dicha, pues han querido ver en estos objetos una puesta en escena del conocido proyecto como Blue Beam o Rayo Azul. Como decía, aprovechan la forma piramidal de estos objetos u hologramas para asociar a ciertos grupos ocultos, como los Illuminati, que según ellos pues están al mando de estos gobiernos, de estos proyectos secretos, pues todo este circo. Sin embargo, cualquiera que se plantee un poco esta casuística pues puede observar diferentes aspectos que son poco menos que curiosos para empezar, y quizá debería bastar para zanjar este asunto. Habría que decir que si un objeto de forma piramidal de unas dimensiones kilométricas pues está posado sobre el Kremlin, no estamos hablando que está posado sobre un bosque, sobre un arboleda, no, está posado sobre el Kremlin ruso, pues es curioso que no despierte la atención de nadie, ni siquiera hay testigos visuales, no hay nadie que esté alrededor mirando, ni siquiera los servicios de seguridad de ese emplazamiento prestan ninguna atención. Entonces, eso por un lado, y por otro hay que tener en cuenta la facilidad extrema, incluso, que tenemos hoy en día, no solo para falsificar un vídeo, sino para realizar un complejo montaje desde cero, es decir, cogiendo unas imágenes que a ti te parezcan más o menos curiosas, más o menos interesantes, y pues distorsionarlas completamente para pues incluir un objeto, incluir una pirámide como en este caso. Y es que es muy curioso que si este fenómeno en realidad se está dando por toda la geografía mundial, ya que hemos tocado todos los continentes, China, Colombia, España, Alemania, pues nadie se haga eco de esto, no tenga ningún tipo de repercusión. Y además estas pirámides están dejando ver sobre emplazamientos importantísimos de estos países. Entonces yo creo que estas filmaciones, estos supuestos avistamientos que únicamente están siendo o fueron reportados a través de filmaciones colgadas en YouTube, yo creo que fueron burdos montajes muy fáciles, desgraciadamente para el mundo de la ufología, hoy en día de realizar. Sí, y también, aunque en algunos cuesta, también no son tan complicados de desmontar. Porque yo me he reído cuando has comentado el tema de que la gente pues está en ese pedazo de objeto que tiene aparentemente varios kilómetros de diámetro encima de un estamento gubernamental, y que la gente, los coches sigan circulando, de que nadie se pare a mirar, no sé, de que no hayan aviones sobrevolando la zona, de que no haya ningún tipo de control, cuando... No sé, lo que a mí me llamaría la atención es eso, ¿no? Tú ves a la gente grabar, ves los coches como siguen circulando, como todo hace su vida normal. Incluso hay un vídeo, no recuerdo cuál es, que es, supuestamente ese triángulo, esa nave de forma triangular, está toda la noche y parte del día posada. Entonces, no sé, claro, lo que te llama la atención es eso, ¿no? De aquellas personas que son tan apocalípticas, es decir, vienen aquí, nos van a conquistar, fijaos dónde se están emplazando, ¿no? Para poder coordinar su ataque, porque eso son cosas que yo he leído. Pues no se fijan en que la gente de alrededor está pasando del tema. Claro, es no que sé, es a mí preciso. Se me posa una cosa de esta sobre mi cabeza y, tío, yo tengo que mirar. Vamos, no sé. Por lo menos, claro, es que pero nada. Esa precisamente es una de las claves, lo que tú has comentado, que estos objetos tan grandilocuentes están encima de tu cabeza y nadie es capaz de preguntarse qué es aquello, de reunirse y ver lo que es, cuando imágenes de ovnis muy, muy, muy, muy dudosos, simplemente un punto brillante en el cielo, tiene una gran repercusión, aparecen muchos testigos, que ellos también ha habido ese punto luminoso en el cielo, que puede ser un satélite, una estrella, cualquier cosa, y esto que es un objeto de grandes dimensiones encima de emplazamientos muy, muy, muy relevantes dentro de un país, no llama la atención, pasa pues poco menos que desapercibido, y tienes que recurrir poco menos que a filmaciones de YouTube, a filmaciones de muy baja calidad para poderlos ver. Para mí, como decía, esto es un aspecto que bastaría para zanjar. Aparte que, bueno, seguramente expertos, o bueno, no tan expertos, porque hoy en día con cualquier pequeño software informático puede ser capaz de realizar estos montajes, seguro que cualquiera que esté interesado podría, como tú dices, desvelar cómo se ha realizado esta filmación, y se podría dejar bien a las claras y con pruebas que es solamente eso, un montaje, y aunque ya sería otro tema, pues ganas de denostar un poco más, si es que esto es posible, pues este complicado mundo que es el de los platillos volantes. Bueno, una de las mayores confusiones que se dan también con el mundo de los ovnis son esas nubes que tienen formas discoidales, que tienen formas caprichosas que pueden dar lugar a confusión. Incluso hay muchas formaciones de nubes las cuales dicen, según dicen algunos, esconden supuestas naves que nos están vigilando. ¿Tú qué me puedes decir al respecto? Pues mira, para empezar, antes de entrar en el avistamiento o en los avistamientos que vamos a comentar, pues te diré que pasa un poco con el tema espacial, el desconocimiento que tenemos muchos, yo el primero, sobre los amplísimos fenómenos meteorológicos de los que somos testigos día a día, pues nos puede llevar más de una vez pues a una confusión. Como por ejemplo este tipo de nubes, como por ejemplo cuando podemos ver en el cielo pues una estrella fugaz, cuando vemos lluvias extrañas, pues podemos identificar estas cosas con algo que en realidad no lo son, y que bastaría un poco de formación, que si bien es cierto que es complicada cogerla, ya que es un campo vastísimo, es un campo extensísimo, pues ahí encontraríamos seguramente explicaciones. Estas nubes con formas de ovni que comentabas, pues es que es un tipo muy particular, ya que se llevan reportando casos, aunque la gente no lo crea, desde hace muchas, muchas décadas. Y es que la aparición de nubes con formas discoidales, con formas de platillo volante, porque en realidad son formas de platillo volante, pues ya son muy, muy, muy antiguas. Parece que de su interior emerge pues una nave para luego, tras unos instantes, pues cerrarse súbitamente y ocultarlo de nuevo. Pues este fenómeno es muy recurrente. Para ello vamos a tratar de ilustrarlo con tres casos muy breves para ubicar un poco al oyente, que seguramente pues ya habrán sido testigos de ello pues a través de internet. Estas nubes se dejaron ver a lo largo del último lustro pues en México, en Irlanda y este año 2012, sin ir más lejos, en Taiwán. Pues bien, para estos tres sucesos las teorías pues fueron muy, muy, muy extravagantes, si me permite la expresión. De nuevo, proyectos de control de clima, como proyecto HARP, que también os sonará mucho y es muy, muy, muy recurrente en este tipo de sucesos, o incluso aeronaves que realmente se ocultaban entre estas nubes, eran los causantes, según muchos, de estos avistamientos. Pero nada más lejos de la realidad. Estos ovnis, en estos tres casos que hemos comentado, en México, en Irlanda y en Taiwán, todos se deben a un fenómeno meteorológico muy común que se denomina o bien nube de perforación o fall streak hole. A esta conclusión, pues tras ver estas filmaciones, tras ver estas imágenes, pues a partir de una extensa búsqueda por internet, pues decidí ponerme en contacto con Nick Pope, persona que, como sabemos, se encargó de la desclasificación de archivos OVNI del Reino Unido, y con una meteoróloga. Famoso Nick sí. Pope, no solo. Sí, famoso y mediático, muchas veces controvertido. Sí. Nick Pope, y con una meteoróloga irlandesa, Sarah Holland, que me puse en contacto con ella a raíz de este caso irlandés que me llamó mucho la atención, y ambos coincidieron. Bien, es cierto que la señora Holland fue más extensa en detalles, pero ambos coincidieron en que esta formación eran pues este tipo de nubes de perforación y no tenía nada más que agarrarnos. Como te decía, esta meteoróloga me dio algunos detalles y comentaba que cuando el vapor de agua que contienen estas nubes no se congela debido pues a algún tipo de impurezas que pueda flotar en el ambiente y empiezan a congelarse por debajo de los 0 grados centígrados, que es la temperatura en la que el agua empieza a solidificarse, pues desencadena un efecto dominó, el cual hace que una vez que se empiezan a congelar, digamos que todo el perímetro de la nube, dejando ese anillo central con un agujero en su interior, pues da un aspecto muy, muy llamativo. De todos modos, aún a día de hoy siguen siendo muchos los foros, muchos los testigos, los que han llegado un paso más allá y hablan pues de algo también muy, muy, muy gracioso para mí, que son estos vórtices interestelares, y es gracioso porque es algo que estoy seguro que ni ellos mismos, bueno, ni yo tampoco, sé muy bien lo que quiere decir. A mí me habla un testigo de que ha visto en tal o cual sitio un vórtice interestelar y a mí, pues, salvo a la serie Stargate, no me recuerda nada más. ¿Para qué te voy a engañar? Bueno, pasamos al tercer bloque de la entrevista, al cual has titulado Los ovnis y no ovnis. Bueno, avistamientos que han tenido cierta repercusión, pero que tienen una explicación más sencilla de la que realmente le dan, ¿no? Porque la gente, no sé por qué, tiene tendencia a recurrir a argumentos más estrambóticos que la propia realidad. Sí, así dentro de este grupo pues podemos tener pues un gran cajón desastre enorme. Podríamos meter a aquellos avistamientos pues que tienen una explicación muy sencilla, una explicación convencional sin necesidad de recurrir a extrañas teorías. Me refiero pues por ejemplo cuando confundimos un objeto volador no identificado con un globo, un pájaro, un avión o al láser de un observatorio astronómico utilizado para ubicar satélites, como queréis, tenemos tiempo, podemos comentarlo, que sucedió recientemente en un caso de un periodista en misterio muy, muy mediático. Sí, sí, continúa, ya que has empezado con él, continúa. Este es, tal vez sea el campo donde más... donde los errores son más comunes, vamos. Sí, porque aquí, pues bueno, es un testigo de a pie, como tú y como yo, pues que ve algo extraño en el cielo y lo confunde pues con lo primero que él cree que es. El primer caso que podemos tratar es un ovni que se dejó ver en los cielos de Ibiza hace relativamente poco. El vídeo se le dio una gran difusión y pues este reciente avistamiento pues puede servir de ejemplo para darnos cuenta que desde un punto de vista muy concreto y bajo unas condiciones muy concretas podemos llegar a unas conclusiones erróneas sobre lo que estamos viendo. Y es que, como decía, en Ibiza un grupo de turistas veía con asombro como una esfera, porque a través de su videocámara en realidad parecía una esfera de un color anaranjado, pues iba dejando una estela tras de sí. En este caso, pues en concreto, el atardecer de la isla de Ibiza, estas caprichosas condiciones climatológicas que antes hemos hecho mención, pues provocó un curioso resplandor en el fuselaje del objeto, el cual, pues debido a su altura, pues era difícil de diferenciar otra cosa que no fuera pues poco menos que una esfera en llama. Se especuló con que pudieran ser restos de un satélite o simplemente un ovni, una nave del tipo que cada uno quiera, pues que estaba yéndose de la Tierra a una velocidad endiablada, ya que la estela que dejaba tras de sí era pues una prueba de esta velocidad que llevaba. Sin embargo, hay un detalle que pasó por alto más de uno, y son precisamente estas estelas a las que hacíamos antes mención. Unas estelas de condensación muy típicas en las aeronaves convencionales. Y es que si nos fijamos detenidamente en este vídeo y utilizamos pues software, programas informáticos que están pues a la mano de cualquiera de nosotros, y detenemos la imagen, hacemos un par de ampliaciones, pues podemos observar con mucho más detenimiento, con mucho más detalle, que lo que en realidad, lo que grabaron estos jóvenes, es pues nada más y nada menos que un avión comercial, cuyos motores pues van dejando las típicas estelas de condensación, pues que debido a las diferentes temperaturas que hay en las capas de la atmósfera, pues se quedan ahí durante unos segundos, durante unos minutos, y son pues los testigos del paso de esta aeronave totalmente convencional, nada fuera de lo común, y que bueno, pues seguramente por la incidencia del sol en el ocaso del día, pues pudo parecer, como te decía, de hecho así parecía en la filmación, que era un objeto esférico pues incandescente. Al final, pues bueno, puede parecer obvio para la gente que a lo mejor está un poco más familiarizada con este tipo de avistamientos, pues era un avión comercial que, aunque suena así un poco, digamos, una peregrinidad decirlo, pero es una causa muy común de falso avistamiento. Pero yo, por ejemplo, sí que viendo el vídeo, viendo las imágenes, yo a primera vista no atribuía este avistamiento a un... por ejemplo, un avión comercial, ¿no? Pero ¿realmente la gente se cree que esto pueda ser algo venido de otro mundo? O sea, es que no me entra a mí en la cabeza que imágenes como esta o casos que vamos a tratar ahora, la gente ya lo atribuya directamente a que es algo venido del espacio exterior. Incluso gente metida en nuestro mundo que se dedica a la divulgación o a la investigación de este tipo de fenómenos, que lo dé por bueno. Claro. Porque eso pasa también. Hombre, por supuesto que pasa, y es que es uno de los talones de Aquiles del mundo del misterio. Y es que ya que no pues hay protocolos o no hay unos protocolos, digamos, científicos los cuales seguir para realizar este tipo de investigaciones, pues corremos el riesgo de el todo, ¿vale? Es decir, yo veo un objeto y sí, pues más tarde pues quizá me plantee la hipótesis de que puede ser algo de este planeta, algo totalmente convencional, pero mientras tanto, pues además con la euforia de que estoy con mis compañeros, con mis amigos, tomando esas imágenes, pues empezamos a fantasear, empezamos a imaginar de que es un objeto muy raro, del que es cierto que no se diferencian ningún tipo de alas ni de... nada característico, y bueno, pues sí, es algo que como no sabemos lo que es en ese momento, pues claro, si no sabemos lo que es un ovni. ¿Y qué puede ser un ovni? Pues para muchos, lamentablemente, como tú bien apuntabas, pues es algo venido de otro planeta, y más en este año 2012, año apocalíptico, en el que los avistamientos de naves nodrizas, naves extraterrestres, contactos con alienígenas, pues estoy seguro que va a ser una constante en el mundo de la ufología, lamentablemente. Bueno, dentro de este campo tenemos a los famosos pájaros. Pájaros y no tan pájaros, porque también bichos. Como anécdota puedo decir que hace muchísimo tiempo tenía un blog llamado Alertas OVNI, el cual pues varios compañeros, entre el que incluimos a Vicente Corbí, a Vic, que no, seguramente nos estará escuchando en este momento, pues bueno, hacíamos diversos análisis de casos que nos llegaban a nuestras manos, ¿no? Muchos de ellos eran el típico pájaro, que se veía en la fotografía un pájaro pasar a gran velocidad. El testigo en cuestión lo único que hacía era echar una foto al paisaje. A la hora de ver la foto, veía ese extraño objeto, ¿no? Yo, como curiosidad, como anécdota, puedo decir que a mí me han llegado a enviar este tipo de fotos. Yo he llegado a determinar que el objeto realmente es un pájaro. Le he hecho la comprobación. Le he dado la certeza de que aquello que él cree que es un extraño objeto proveniente de otro mundo era un pájaro, pues esa persona me ha dejado de hablar. Así como un caso, un experimento que hizo Vic, que hizo Vicente Corbí. Un día salió a la puerta de su casa y empezó a fotografiar todo bicho que pasaba por delante de su cámara. Ya fuera un pájaro, ya fuera un avión, ya fuera una mosca, ya fuera lo que fuera, ¿no? Y me iba pasando algunas de esas fotografías para ver si yo era capaz de averiguar a qué correspondía cada fotografía. Y creo que no di ni una. De 7 u 8 fotografías que me pasó, yo creo que no di ni una. Si ya sabiendo que lo que yo estaba fotografiando, que lo que estaba viendo las fotografías no era un objeto volador no identificado, simplemente que era pues un pájaro o un bicho, no era capaz de saber cuál es cuál por el borrón de la imagen, pues imaginémonos cuando esas fotografías se hacen de manera aleatoria, ¿no? Tiene que ser complicado. Sí, la verdad es que este tipo de casuística quizás sea una de las más complicadas, las más particulares, porque sin tener un soporte gráfico, ya sea una fotografía, una afirmación, es imposible decir que un ovni pues puede ser un pájaro. ¿Por qué? Pues porque un pájaro pues puede hacer ciertas maniobras que pueden ser algo especiales, pero es que incluso si tenemos una instantánea, resulta complicado, ya que ciertas aves en pleno vuelo pues adoptan determinadas posturas para favorecer su vuelo, evidentemente, que bien puede parecer que estén adoptando una forma como de platillo. Si a esto le sumamos el hecho de que debido a su velocidad, generalmente este tipo de imágenes pues suelen salir movidas, el objeto suele salir un poco difuminado, es decir, sin detalle, totalmente falto de detalle, pues nos hace muy complicado identificar pues aspectos tan comunes en estas aves como pueden ser las alas o el pico, y realmente estamos ante un dilema. Como caso que pueda ilustrar todo esto, pues podemos hablar de algo relativamente reciente. Y surge otra vez el nombre del polémico Nick Pope, ya que precisamente este investigador OVNI concedió una credibilidad máxima a una foto tomada por un tal Kelvin Barbery en el sudoeste de Inglaterra, y en ella se podía apreciar un objeto sólido de forma lenticular, la típica forma de platillo volante para entendernos todos. El análisis de esta imagen pues reveló que no está manipulada, que no había, digamos, trampa ni cartón. Sin embargo, había un detalle que no hemos comentado, pero que es muy interesante. Bueno, tú sí lo has comentado, yo creo que es un poco la clave de este tipo de casuística, de esas confusiones. Y es que, según el testigo, en ese momento en el que él había hecho la fotografía pues al paisaje, no había visto nada anormal. Eso no quiere decir que el ovni apareciera súbitamente allí a través de un vórtice interestelar, sino que el testigo no vio nada normal, y eso seguramente quiere decir que el pájaro estaba allí, pero su cerebro identificó que yo era un pájaro y no le llamó la suficiente atención y por eso para él no había nada. Además, en la instantánea se puede ver que no, este tipo de imágenes pues no revela una imagen del todo sólida que se desearía pues para el caso de haber inmortalizado un objeto metálico con un cierto fuselaje indefinido. Y como decía, tú has dado pues con la clave, tú usas una foto al paisaje y un insecto que se te cruza en el último momento, un ave que está en un extremo de tu encuadre, de tu cámara de fotos, pues no te llama la atención para ti, seguramente inconscientemente, pues tú sepas que es un pájaro y es luego, al revelarla, luego al verla en la pantalla de tu ordenador, cuando pues debido a que en ese momento este insecto, esta ave se está moviendo, pues adopta esa forma tan caprichosa que bueno, pues te puede llegar a hacer fantasear o a un poco pues a bromear con tus amigos y decir que has captado un objeto volador no identificado. De hecho, la fotografía que me has comentado es considerada la mejor fotografía de un ovni en Estados Unidos, ¿no? Sí, así es, y todo gracias a Nick Pope, que para muchas cosas, yo he tratado varias veces con él, y para muchas cosas me ha servido de utilidad, y la verdad es que me ha puesto en contacto con gente especialista en análisis de imagen y tal, pero para otras, pues bueno, debe ser que, como decía, en este mundo en misterio a veces te dejas llevar un poco por la emoción, un poco por las ganas que tienes realmente de encontrar evidencias de lo que pueden ser estos ovnis, y en este caso pues yo creo que le pudo un poco el entusiasmo y tildó esta imagen, pues la imagen del objeto lo identificado, pues más nítido y una de las mejores que se habían recogido. Otro de los grandes problemas que se encuentra la gente como tú que se dedica a analizar el fenómeno ovni son las confusiones que hay con los globos, ya sean globos sondas o aquellos, como he comentado al principio de la entrevista, globos que pueden estar viajando por el cielo y que la gente pues lo puede considerar como un ovni, ¿no? Pues yo recuerdo un caso de un extraño, si no recuerdo mal, globo de helio que había perdido un poco de su composición, ¿no?, de su consistencia, y tomaba formas caprichosas en el cielo, y aquellas personas que lo veían y lo filmaban pues decían que era un ovni esférico que estaba realizando evoluciones delante de todo el mundo, ¿no?, que simplemente había perdido un poquito de helio y se estaba pues dejando llevar por el viento. ¿Qué me puedes contar tú de globos y ovnis? Pues la verdad es que, aun a riesgo de salirme un poco de lo que pueda ser el entusiasmo del fenómeno ovni, yo soy de los que pienso que el tan denostado también globo sonda pues puede jugarnos más de una mala pasada y ser el origen de algún que otro falso avistamiento. En las múltiples investigaciones que yo he podido llevar a cabo, pues he tenido la suerte o la desgracia, según se vea, pues de toparme con avistamientos que una vez se recopiló información, se entrevistó al testigo varias veces, pues dimos con la clave, y es que lo que vieron era o bien un globo sonda o bien un globo aerostático, pues simplemente eso. Voy a narrar un caso muy, muy ilustrativo que ocurrió en la provincia de Alicante, ocurrió pues el pasado junio de 2010, un matrimonio, que bueno, para ser muy breve, pues iba por una carretera alicantina y detuvieron su vehículo al ver que dos esferas metálicas pues estaban en el cielo, una muy cerca de la otra. Como aficionados al misterio, que era esta pareja, este matrimonio, pues enseguida al ver dos naves, pues lo típico, una nave nodriza, con otra nave más pequeña que sale de su interior, y lo bueno es que consiguieron pues tomar un par de instantáneas. Me puse en contacto con ellos y después de analizar estas instantáneas, es cierto que no estaban retocadas, no había ningún tipo de manipulación, y en ellas se podía ver dos puntos, porque la imagen no tenía mucha calidad al ser tomada con un teléfono móvil, dos puntos grises que podían ser metálicos y con una franja roja diagonal alrededor de estas esferas. En un primer momento, al darme credibilidad total estos testigos y al ver que la foto no estaba manipulada, pues en un principio tomé en consideración la posibilidad de que en efecto habían captado un ovni, pero con el transcurso de la investigación me di cuenta que sobre aquella zona había una empresa, una empresa lúdica que pues efectivamente vendía estos paseos en globos aerostáticos, en estos globos dirigibles, pues que hacen las delicias de más de uno. Tras ponerme en contacto con ellos, tras ver los diferentes cuadernos de bitácora que amablemente esta gente me ofreció de los viajes que hacían, pues pude ver que las imágenes que tomaban los pasajeros pues para inmortalizar este asombroso recuerdo, pues pude ver dos globos aerostáticos de unas dimensiones enormes con una gran línea roja alrededor de estos artilugios. Luego también, antes de comunicarle estas investigaciones al matrimonio, les pedí que me hicieran un esquema, el típico esquema pues hecho a mano, y pude ver que aquí sí, con más definición casi que en la imagen, se correspondía exactamente con las imágenes de esta empresa de globos aerostáticos. Ellos mismos, y la verdad es que fue un detalle que me sorprendió bastante y coincido con lo que tú decías, seguían en sus 13 que lo que habían visto eran dos objetos volantes no identificados, porque habían desaparecido por completo súbitamente mientras veían las imágenes en su móvil, y al intentar echar otra pues ya no estaban allí. Pero es que la orografía que había por allí, estaba allá unas montañas al lado de Crevillente, pues puede ser que estos globos se ocultaran detrás de estas montañas y por eso los testigos no lo vieran. Desgraciadamente para ellos, yo tengo que decirles, insistí más de una vez en que lo que vieron casi con total seguridad, lo que coincidía la zona, coincidía el horario en el que lo vieron. Incluso estuve chequeando los observatorios meteorológicos de aquella zona y todos ellos me comentaron que pues globo sonda no podía ser, que no tenían constancia de nada anómalo. Pues yo creo que fueron estos globos aerostáticos que además coincidían con la descripción que ellos daban. Así que bueno, yo creo que hay que tener cuidado con este tipo de objetos, que la verdad es que a día de hoy todavía siguen siendo pues el origen de muchos falsos avistamientos. ¿Y qué puedes hacer contra esta gente que, a pesar de que le das pruebas que lo que está viendo no es cierto, sigue y sigue insistiendo que aquello que ellos han visto, que han sido testigos de un fenómeno anómalo, un fenómeno sobre todo en este caso extraterrestre? ¿Qué puedes hacer contra esa opinión de este tipo de testigos? Pues la verdad es que realmente poco. Tú mismo has comentado antes que en estos casos que tú investigabas y que hallabas pruebas para demostrar al testigo que lo que habían visto no era nada extraño, y directamente dejaban de hablarte o seguían pues R que R con que ellos habían visto algo extraño, la verdad es que poco más se puede hacer. Tú tienes tus pruebas, tú tienes tus evidencias y todas conducen a que aquello es un objeto totalmente identificado, totalmente normal. Pues bueno, estas personas seguirán con su teoría, seguirán fascinados por lo que vieron, que la verdad yo no he tenido la suerte de ver ningún ovni, pero la verdad es que tiene que ser algo que te marque, pero lamentablemente no puedes hacer mucho más, solamente esperar que con el paso del tiempo ellos mismos pues reflexionen un poco y quizá a base de ver otro tipo de casuística, otros casos similares, pues se den cuenta de que lo que ellos vieron realmente fue algo de este mundo. Y ya en esta parte, en esta recta final de la entrevista, ¿te gustaría concluir con alguna opinión libre, sin que yo te haga ninguna pregunta? O sea, tú sueltas lo primero que se te venga por la cabeza. Sí, pues para finalizar solo quiero añadir un aspecto que a mí personalmente me ha ayudado mucho a la hora de afrontar el tema de estas investigaciones OVNI, y es la reinvestigación de un caso con el paso de los meses e incluso de los años. Como ejemplo más ilustrativo, este de las espirales noruegas y las espirales que hace 30 años pues estuvieron sobre nuestras propias cabezas en las Islas Canarias. Y es que puede ser que un caso que se ha investigado hoy pueda parecer algo extraordinario, algo totalmente fuera de lo común, debido a que aún pues quizá no entendemos algunos fenómenos, los cuales una vez haya pasado un tiempo, sí podremos explicarlos desde cualquier otro punto de vista. Y quizás sea ese uno de los principales problemas de investigar un avistamiento, que a medida que adquirimos más conocimientos en diferentes parcelas de la ciencia, de la tecnología, pues más posibles explicaciones podemos darle. Así que yo reivindico desde aquí la reinvestigación de los casos OVNI, que hoy pueden ser algo extraordinario, pero quizá dentro de unos meses podamos encontrar una explicación totalmente satisfactoria. Y al contrario, los que hace años fueron algo extraordinario, que hoy les podemos encontrar una explicación totalmente racional. Bueno, Miguel Ángel Alcalá, recuérdanos cuál es tu página web, la cual recomiendo que tiene que visitar todo el mundo. Sí, pues la página web que llevo ya cerca de año y medio llevándola, pues es http://eltransbordador.es.dl. Allí vais a poder, pues bueno, ver diferentes cosas, y hay incluso un formulario que podéis rellenar y enviármelo. Si habéis tenido algún tipo de experiencia con algún objeto volante identificado, pues intentaremos darle alguna explicación si la tiene. Bueno, pues Miguel Ángel, ha sido un placer tenerte en Expediente FDM, y si no pasa nada raro vamos a estar en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo, Carlos. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Busca la objetividad. Busca la fuente original. Nadie está siempre en lo cierto. Nadie se equivoca constantemente. Sopesa cada teoría. El misterio es solo un tránsito de la verdad. Escucha Expediente FDM con Antonio Runa, con Carlos Ruiz. Expediente FDM. Busca el misterio más allá del propio misterio. Ramón Mercadé. Ramón Mercadé del Río fue el verdugo de uno de los personajes más influyentes en los inicios de la Unión Soviética, Lev Davidovich Bronstein, más conocido como León Trotsky. Cuando Lenin enfermó de apoplejía, lo que hizo apartarle de la política, Trotsky apuntaba a ser el sucesor del líder de la Unión Soviética. Sin embargo, una conspiración liderada por Stalin le apartó del poder tras una serie de manipulaciones. Fue encarcelado en una prisión de Siberia y allí adoptó el nombre de Trotsky en honor a su amable carcelero, hasta que en 1929 fuera expulsado de la URSS. Tras una verdadera peregrinación por varios países, finalmente se le concede asilo en México en 1937. Ramón Mercadé nace en 1914 en Barcelona, proveniente de una familia aristocrática de la Cuba colonial. hijo de Caridad del Río, una acérrima militante comunista, rebelde y enérgica que inculcó a sus hijos los ideales revolucionarios de la época, y más concretamente del estalinismo, y sin olvidar su educación burguesa, enseñó a sus hijos francés e inglés. Fruto de esta educación, Ramón empieza a tener contactos con comunistas de la Unión Soviética, a principios de los años 30 del pasado siglo, participando en la Guerra Civil Española e ingresando en los servicios secretos soviéticos, el NKVD, antecesor de la KGB. En 1938 se instala en París, cambiando su nombre por el de Jacques Monnart, y entra en los círculos trotskistas. No le es muy difícil entablar amistad con sus miembros. Es visto como un auténtico caballero, afable y simpático, que invita a menudo a fiestas y buenos restaurantes a sus nuevos camaradas, con lo cual no despierta sospecha alguna. En septiembre de 1939, Mercadé entra en Estados Unidos con la identidad de Frank Jackson, un empresario canadiense. Al mes siguiente llega a México DF y cada vez se acerca más a Trotsky. Seduce incluso a una de sus secretarias, Silvia Ageloff, que se enamora perdidamente de él. El 24 de mayo de 1940, 20 hombres fuertemente armados y con la complicidad de un guardaespaldas de Trotsky entran en el domicilio de este y tirotean la habitación donde se encontraba con su esposa y su nieto. Se salvan gracias a la oscuridad de la estancia y al tequila ingerido de más por los atacantes. Tras el crimen frustrado, es el turno de Jacques Monnart. Fruto de su relación con Silvia Ageloff, consigue ganarse la confianza de Trotsky. Y así es como el 20 de agosto de 1940, con el pretexto de que leyera unos escritos suyos, Ramón Mercader es citado en el palacete del exministro soviético. Después de dar de comer a sus conejos en el jardín, entran en su estudio. Se sientan y mientras Trotsky lee detenidamente los documentos, Mercader saca una de las tres armas que tiene escondidas. Lleva consigo una daga de 35 centímetros, una pistola y un piolet con el mango recortado. Escoge este último, lo agarra fuertemente con las dos manos y le clava la piqueta en la cabeza, perforando el cráneo hasta una profundidad de 3 centímetros y medio, dañando el cerebro. El plan era que Mercader se fuera tranquilamente de la casa, pero lo que no esperaba es que Trotsky gritara enormemente tras el suceso y además se levantara de su silla con las fuerzas suficientes para empujar y morder a su verdugo. Tras oír el fuerte grito, los guardaespaldas entran en la estancia, pero no lo matan por petición expresa de Trotsky, ya que quería hacer confesar a su verdugo. Trotsky murió pocos días después. Mercadé pasó 20 años entre rejas, en una prisión de México, y nunca confesó quién ordenó la ejecución de su víctima. Tampoco se supo su identidad hasta 1953. En 1960 cumplió su condena y se instaló en Moscú hasta 1974. Ramón Mercadé murió en 1978, de cáncer. Escuchó el grito de su víctima toda la vida. Ese grito, decía en su lecho de muerte. Muchos amigos le dieron la espalda en su cautiverio, incluso los mismos que le ordenaron la misión de matar a Trotsky. Tampoco pudo cumplir su sueño de volver a España. Quizás pagó un precio demasiado caro por el crimen y por su silencio. En 1994, una autobiografía de Pavel Sudoplatov causó gran alboroto por publicar en la obra datos secretos de la antigua Unión Soviética. Entre otras informaciones, desveló que fue él quien preparó la muerte de Trotsky como líder de los servicios secretos soviéticos, tal y como le ordenó Stalin, quien veía a Trotsky como una amenaza para la URSS y para él mismo. No sabías lo que no imaginabas. Los sábados de 10 a 12 de la noche en Terra Incógnita. Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura. Recuerda, Todos los sábados, de 10 a 12 de la noche, zarpa con nosotros, rumbo a Terra Incógnita. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Paradigmas Invisibles. Desde hace ya mucho tiempo, la famosa hipótesis extraterrestre con la que se ha intentado explicar el fenómeno OVNI ya no es lo que era. Los que antes pensábamos que cuando alguien se enfrentaba a un hecho anómalo, a un extraño avistamiento, un extraño encuentro en la tercera o cuarta fase, realmente estaba en contacto con seres extraterrestres de otros planetas que han venido en sus naves espaciales a visitarnos, somos ahora cada vez más los que empezamos a pensar que quizás haya otro tipo de naturaleza en el fenómeno que se explique más allá de esa hipotética visita de extraterrestres en naves de avanzada tecnología. Quizás el primer precedente que a mí me consta de cuestionar de manera contundente la hipótesis extraterrestre sería el libro Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée, un libro que de nuevo aprovecho para recomendarles a todos aquellos interesados en el fenómeno OVNI. En ese libro, Jacques Vallée tiene el acierto de empezar a comparar los avistamientos, sobre todo los encuentros de tercer o cuarto grado con supuestos visitantes de otros planetas que se han producido a lo largo y ancho de la geografía mundial, por así decirlo. Este señor investiga en Francia, investiga en Estados Unidos y va siguiendo y va recogiendo ciertos patrones. Pero el gran hallazgo, el gran acierto de Jacques Vallée, y que para mí creo que sienta las bases de la ufología moderna, es empezar a plantearse y empezar a comparar estos patrones, qué relación guardan con otro tipo de encuentros que se han producido durante toda la vida en el folclore occidental o incluso en el oriental. Él relata de casos de Europa, de folclore norteamericano, de folclore incluso japonés, que se encuentran con este mundo insólito, con este mundo anómalo, con situaciones verdaderamente inexplicables, ¿no? Él puede hablar de encuentros con las hadas, encuentros con extraños seres, con criaturas que no guardan ninguna explicación. También lo relaciona con avistamientos de airships a finales del siglo pasado, o incluso las célebres y tanto comentadas apariciones de la Virgen. Jacques Vallée, el análisis que hace, y es un análisis muy certero, acaba comparando que realmente muchas de los patrones de pautas de conducta que se observan siempre que se observa un encuentro con extraterrestres o con lo que ya hipotetizaremos luego lo que puede ser, siguen unos patrones muy determinados. Y estos patrones son calcados y se corresponden con registros de encuentros que se producen incluso en la Edad Media. Fenómenos como luces que se apagan, en aquel tiempo eran velas, pero bueno, luces que se apagan, experiencias de tiempo perdido, misteriosos problemas de reproducción de estas criaturas que obligan a secuestrar niños o a intentar fecundar a personas. Es un batiburrillo de bueno, ya se pueden imaginar, de fenómenos bizarros y anómalos que, curiosamente, él es capaz de trazar unas simetrías que para muchos nos parecen muy, muy interesantes. Y, de hecho, a mí me pareció muy, muy impactante ver cómo casos que se habían registrado hace 200, 300 años, pues básicamente seguían el patrón de lo que podía ser un fenómeno hoy en día. Jacques Vallée, y luego habrá gente como Moisés Garrido, Salvador Freixedo, Gustavo Fernández, gente que actualmente, para mí, por así decirlo de aquella manera, plantean lo que podríamos hablar de una teoría unificadora del fenómeno paranormal. Ellos ya no hablan de fenómeno OVNI directamente, lo que nosotros siempre intentamos etiquetar y calificar como OVNI. Ellos intentan ver algo más. Realmente, desde su punto de vista, todo lo paranormal, y esto es algo que Salvador Freixedo hace de forma brillante en alguno de sus libros, va cuestionando y va dando cuenta de que todos los fenómenos supuestamente paranormales realmente son fruto de las interacciones de los seres humanos con unas entidades y con unas situaciones que no se acaban de explicar. Él tampoco es capaz de articular una teoría rígida y que pueda explicar todo lo que ocurre, Pero sí que él dice que, bueno, él hace un símil muy, Salvador Freixa hace un símil muy inteligente, que es que, bueno, igual que un perro o que un insecto no puede entender las motivaciones de los humanos, nosotros no somos capaces de entender las interacciones con estas inteligencias adimensionales superiores extraterrestres. Yo personalmente, como sociólogo, cuando empecé a familiarizarme con el estudio del fenómeno OVNI, me acerqué a fenómenos como las apariciones de la Virgen o incluso viéndonos más atrás, los súcubos, los íncubos, ciertas interacciones con bizarras que ya hemos comentado antes. Siempre pensé que quizás había la posibilidad y de que estas personas de otras culturas, de otras civilizaciones, de otros tiempos, de otros paradigmas, simplemente se enfrentaban ante algo que no sabían comprender, ante un fenómeno ovni, y aplicaban las herramientas de su época. Pero, por así decirlo, pensaba que estaban ante un fenómeno ovni. Sin embargo, reflexionando, me retrotraigo, no se asusten, a un filósofo y pensador fundamental para la civilización occidental, que es Kant. Y poco a poco, al analizar el fenómeno ovni, me di cuenta entre la diferencia entre fenómeno y noumeno. Ya lo sé, no se asusten. A mí también me cuesta llegar, pero creo que vale la pena. Fenómeno y noumeno. El fenómeno es la experiencia de algo a través de la percepción y de las categorías que nosotros tenemos para entender la realidad. Él siempre hablaba del espacio y del tiempo. Entonces, al final, subyace la idea de que realmente cuando alguien habla de fenómeno ovni, posiblemente se está enfrentando a un noumeno. El noumeno, según Kant, era algo en sí, el concepto en sí, que realmente nosotros como seres humanos nunca vamos a poder percibir porque está fuera de nuestra realidad de percepción, que siempre está ajustada pues a un espacio, a un tiempo y a unas dimensiones. Entonces, y a unas dimensiones culturales, por aquí por eso hablamos de los paradigmas. Entonces, seguramente cuando alguien habla de ovnis, realmente lo que estamos es aplicando el paradigma de nuestro tiempo ante algo que todavía seguimos sin conocer. Curiosamente, cuando alguien se enfrenta ante un fenómeno ovni y lo relata bajo el paradigma ovni, como la interacción con unos seres extraterrestres que vienen de otros planetas o de otras dimensiones, con unas naves espaciales, pero tecnológicas, realmente estamos intentando aplicar el paradigma racionalista. Estamos intentando dar sentido a lo que estas personas hacen, bajo nuestra perspectiva tecnológica de hoy en día. Igual que hace siglos pues se pensaban que eran demonios mandados por el diablo, o hace unos años pensaban que eran apariciones de la Virgen. Aquí el paradigma tecnológico cobra fuerza y nos acondiciona a interpretarlo de esta manera. Y además lo hacemos de una manera que tiene sentido. Y si alguien lee a Jacques Vallée o cualquier podcast de misterio, se pone a analizar realmente los testimonios de todos aquellos que han tenido una interacción con la OVNI, se darán cuenta que son igual de absurdos que los relatos que Jacques Vallée ponía de los gnomos, de los súcubos, de los íncubos o de los demonios o de las entidades que se nos pasara por la cabeza, o los propios fantasmas o lo que sea. Cualquier relato ovni se intenta reducir de una manera incluso racional. Vienen aquí porque quieren investigarnos, recoger muestras, pero si realmente nos ceñimos a los testimonios, estamos hablando de algo totalmente absurdo, pero totalmente absurdo, que tiene la misma validez que las historietas de los gnomos, que las fotografías de hadas. Lo que pasa es que hoy en día nos parece mucho más creíble. ¿Por qué? Porque se imbuye de este paradigma racionalista tecnológico en el que vivimos y le damos sentido. Pero realmente creo que podemos coincidir con muchos de los autores que he nombrado antes. Estamos ante un fenómeno mucho más complejo, y que exista o no, yo no me atrevería a decir. Pienso que están sucediendo cosas que son cosas inexplicables. No sabemos si es una explicación psicológica, si es una explicación dimensional. Lo cierto es que existe un noumeno que nosotros se ha ido interpretando a lo largo de la historia de manera distinta, pero a día de hoy seguimos sin saber realmente ante lo que nos enfrentamos. ¿Es válida la hipótesis extraterrestre? ¿O simplemente nos encontramos ante una reinterpretación de algo mucho más complejo acorde a los tiempos que vivimos? Pues no lo sabemos, pero ambas hipótesis realmente me siguen pareciendo fascinantes. Bienvenido, bienvenida. Esto es Edenex, la radio del misterio en Internet. Escucha los mejores programas del mundo del misterio 24 horas al día, 365 días al año, sintonizando desde nuestra web www.edenex.es, desde radiointernet.es o radiosintoniza.net. Descubre los enigmas del hombre y del universo. Adéntrate en lo desconocido. Sorpréndete con Radio Edenex. Recuerda, sintonízanos desde www.edenex.es. Edenex, un universo por descubrir. Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. And there's an old poster out west, as I recall, that said wanted, dead or alive. This news will be welcomed. Es una noticia que ha sido recibida positivamente en nuestro país, pero esto tampoco significa el fin de las amenazas terroristas. De hecho, mira Fábregas, Fábregas, Iniesta, Iniesta, chuta. Visiones de la antigüedad con Miguel Ángel Maca. Madrugada del 29 de septiembre de 1982, en un suburbio de Chicago. Mary Kellerman, de 12 años, llama a sus padres porque no puede dormirse. Está resfriada. La ropa se deshacen en mimos, toman la temperatura de la niña con el termómetro y buscan en el armario, que hace las veces de farmacia familiar, algún medicamento que mitigue el malestar de la pequeña. Le dan una cápsula de Tylenol. Una hora más tarde, a eso de las 7 de la mañana, se despiertan sobresaltados al escuchar unos gritos procedentes del cuarto de baño. Los Kellerman encuentran a su hija tirada en el suelo. Agoniza. En otro barrio residencial de la ciudad, un joven de 27 años llamado Adam Janusz, cartero, se sentía molesto por un dolor en el pecho. Saca dos cápsulas de Tylenol y se las toma. Transcurrida una hora, sufre un colapso cardiopulmonar completo y muere. Sus familiares le velan. La noticia del fallecimiento les ha pillado a todos por sorpresa. Les duele la cabeza. Stanley, hermano del fallecido, y su esposa se toman cada uno dos pastillas de Tylenol, del mismo frasco que su hermano había utilizado por la mañana. En cuestión de 48 horas, Stanley y Teresa fallecen. Hoy, en las visiones de la antigüedad, conocemos el caso de los asesinatos con Tylenol, y más concretamente la actuación de James Burke, responsable de la marca que se enfrentó a una decisión empresarial importante. ¿Qué es lo primero para una empresa, un accionista o un cliente? Mary, Adam, Stanley y Teresa, cuatro víctimas. No fueron las únicas. En las semanas posteriores se produjeron más. Mary Rainer, de Illinois, acababa de regresar del hospital después de dar a luz a su cuarto hijo. Estaba cansada y se tomó dos cápsulas de Tylenol. Tenía 27 años. Paula Prince, azafata de vuelo de la United Airlines, la encontraron muerta con un bote de Tylenol cerca de la mano. Así hasta un total de 7 fallecidos, con Mary McFarland, una mujer de 31 años, que también moría de forma repentina. ¿Cuál era la causa? La policía empezó a comparar notas. En todas ellas aparecía la misma palabra, Tylenol. Las autoridades ordenaron de inmediato que se realizara un examen de toxicología de las cápsulas y no se tardó en descubrir que alguien había introducido cianuro de potasio cristalino en los botes que se encontraron en los escenarios de cada crimen. Habían utilizado entre 60 y 100 miligramos por unidad de medicamento, una cantidad tan exagerada que las cápsulas estaban ligeramente abultadas. La policía dio la alarma entre la población, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. 400 detectives trabajaban en el caso las 24 horas del día. Por aquel entonces, la empresa fabricante del producto, Johnson & Johnson, estaba dirigida por James Burke, graduado en empresariales por Harvard, que había entrado en la empresa en 1953 como jefe de producto después de haber trabajado 3 años en Procter & Gamble. En 1976 fue nombrado presidente y jefe ejecutivo de la empresa. Convirtió a Johnson & Johnson en la marca dominante de la nación en lo referente a productos de salud. Un imperio valorado en 9.000 millones de dólares. Tras confirmar las autopsias que la ingesta de Tylenol era la causa de las muertes, la situación económica de la empresa entró en zona peligrosa. Burke se vio en un dilema. La América corporativa siempre tenía en cuenta primero a los inversores. Él decidió lo contrario, poner primero a los consumidores. McNeil Consumer Product, empresa subsidiaria de Johnson & Johnson que había fabricado el Tylenol, no tardó en señalar que la manipulación no podía haber tenido lugar en ninguna de sus plantas de producción. Los controles de calidad eran rigurosos. El medicamento adulterado se había localizado únicamente en la zona de Chicago. Alguien había robado los frascos de uno o varios establecimientos, se habían manipulado de 5 a 10 cápsulas en cada frasco y luego los habían colocado en establecimientos diferentes de la ciudad. En términos legales, esta conclusión eximía de responsabilidad a Johnson & Johnson. Burke no se conformó. Se adelantó a los agentes con potestad normativa y utilizó los medios de comunicación para decir a los consumidores que no compraran ni tomasen ningún medicamento con el nombre de Tylenol. Ordenó también parar la producción y dejó de publicitarlo. El FBI ordenó la retirada de las partidas que se habían visto implicadas en los envenenamientos. Burke hizo caso omiso a las autoridades, retirando por completo del mercado el Tylenol. Readquirió 31 millones de frascos, o lo que es lo mismo, perdió 100 millones de dólares. En 1982 la empresa tenía casi 100 años y se consideraba una de las marcas más conocidas de América. Ocupaba el 37% del mercado de calmantes contra el dolor sin receta. Burke lo tuvo claro desde el primer momento y no fue un arrebato de moralidad. Decidió no sacarlo de nuevo a la venta hasta que no dispusiera de un envase con 3 tapones de seguridad. Johnson & Johnson envió 500.000 de telegramas a farmacias y doctores reclamando la devolución de las cajas de Tylenol. La empresa ofreció una recompensa de $100.000 por cualquier información que condujera al arresto y encarcelamiento de la persona culpable de la manipulación. Varias personas fueron detenidas. No faltaron las pistas falsas, como la provocada por un empresario en bancarrota del estado de Illinois que envió una carta al fabricante de Tylenol pidiendo $1.000.000 a cambio de no seguir envenenando cápsulas. El Tylenol volvió a comercializarse de nuevo en noviembre de 1982 en un envase con 3 tapones de seguridad. Burke ofreció a los consumidores un cupón de regalo de $2.50 por cada frasco adquirido. A los minoristas les ofertó un descuento. La campaña publicitaria fue brutal y se contrataron a 2.250 agentes de ventas para presentar el producto personalmente a los profesionales de la medicina. Hasta aquí una nueva visión de la antigüedad. Burke con su decisión salvó vidas, rescató a la empresa de la quiebra e incrementó su reputación. Se introdujo una nueva reglamentación para las medicinas, ofreció en el mercado el componente del analgésico en forma de pastillas, más difícil de adulterar. Antepuso el bien social a las ganancias corporativas. Su decisión está considerada como una de las más emblemáticas en la historia empresarial del siglo XX. Por cierto, nunca se encontró al responsable. Y la suculenta recompensa sigue en pie. Ciudadanos de Gotham, es Batman quien os habla. Esta noche debéis protegeros del mal que nos atenaza. Esta noche debéis escuchar La Órbita de Endor. La Órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Con el mejor equipo de colaboradores y entendidos en diferentes materias, dirigido por Antonio Runa. La Órbita de Endor, mucho más allá del simple friquismo. Búscalo en Foros del Misterio e iVox. Bueno, pues llegamos al final de Expediente FDM. Señor Carlos Ruiz, ¿nos vamos a marchar enseguida o quiere usted discutir algo o quiere usted contarme alguna película rara? Hay mucha gente que está esperando... ¿Tú qué quieres hacer? A mí me das... Yo lo que tú digas. Yo estoy en plan sumiso últimamente. ¿Qué estás en plan sumiso? Ya no eres el que das, ahora es el, ahora te, a ti te dan. O sea, es mal pensado. No, me refiero a que, no sé, durante muchísimo tiempo... No sé, a lo mejor yo tenía una iniciativa un poquito mayor en todos estos temas, pero ahora, no sé, casi a lo mejor estoy deseando que todo esto se acabe. ¿Qué te parece? Bueno, lo cierto y verdad es que había mucha gente que esperaba que nosotros dijéramos ciertos nombres y apellidos, cosa que no hicimos y que ya advertimos que no íbamos a hacer, y parece ser que ha habido algún oyente que otro pues que se ha o mosqueado o desilusionado, pero es que no es... Luego lo piensas fríamente y aunque te calientes en el momento, es que no es cuestión nuestra el decir o dejar de decir. Está claro que nosotros somos la voz, en cierta manera, de FDM, ¿no? Pero no somos Foros del Misterio, somos Expediente FDM. Pertenecemos a foros, pero siempre hemos tenido nuestro rol independiente. Y tú ya dejaste claro en el tema que la cosa no iba con nosotros directamente, aunque también es cierto que nos afecta, ¿eh? También es cierto que nos afecta. Pero sí es cierto que nos afecta porque se va a quedar esto sin... O sea, sin Foros del Misterio está claro que Expediente FDM le afecta. Pero también es verdad, y esto lo queríamos explicar un poquito más extensamente en el último programa, que Expediente FDM se iba a acabar. ¿Vale? O sea, a lo mejor aquí ya estamos haciendo un poquito de spoiler, pero es la verdad. O sea, realmente nosotros íbamos a acabar con esto. Estábamos en la etapa final de Expediente FDM y nos dábamos cuenta. Habíamos preparado un proyecto, una nueva mecánica de trabajo para ver si alargábamos un poquito más la vida de Expediente FDM, pero esto se iba a acabar. Esta iba a ser la última temporada. A renglón seguido del anuncio del cierre de Foros del Misterio dijimos, bueno, pues ya es tontería que aguantemos la temporada, si va a ser el fin, pues mira, acabamos ya y fuera. Y acabamos al mismo tiempo que el foro. Ha coincidido que el programa 100 estaba cercano y hemos dicho, pues mira, un número redondo, el 100, ¿y por qué no? Pero sí es cierto que esto ya se estaba acabando. Pero claro, es que la gente se piensa que nosotros tenemos toda la información sobre la mesa. No, de hecho, aunque cueste creerlo, no hemos tenido oportunidad de hablar cara a cara y bien. Y digámoslo así, poniendo todos los puntos sobre las íes con los administradores de Foros del Misterio. O sea, realmente no tenemos mucha más información. Por no decir que tenemos la misma información que se ha hecho pública y, por lo tanto, los oyentes que nos están escuchando conocen lo mismo que nosotros ahora mismo. A lo mejor tenemos un poquito más, una gota más de información, pero con esa gota de información no podemos empezar aquí a decir ¡no sé quién es un cabrón! Pues no. Y además, bueno, pero lo es. Independientemente de si lo sea o no, es que eso es muy fuerte. Date cuenta que yo creo que la gente ya automáticamente se ha hecho una idea de lo que ha pasado, nadie les está confirmando y nadie les está negando lo que está pasando, y la verdad es que nosotros mismos estamos en la duda. O sea, yo no sé hasta qué punto puede ser verdad o no puede ser verdad lo que se está, digámoslo así, instituyendo, ¿no?, como la teoría oficial de lo que ha pasado, porque teoría oficial no hay, y no hay nadie que lo mienta o lo desmienta. Por eso en el programa número 100 vamos a intentar tener aquí a las dos únicas personas que nos pueden contar la verdad. Pues sí, tienes tú toda la razón. Lo que se está haciendo es especulando y lanzando hipótesis sobre quién puede haber sido, pero que no te extrañe, ¿no?, que esas personas pues pudieran hacer lo que ya han hecho. De hecho, hay alguien que ya lo hizo. Entonces, pero Carlos, vamos a ver, aquí hay mucha gente que ya se está pensando que Foros del Misterio ha cerrado porque un fulanito o un menganito lo ha cerrado. Eso no es así. Eso no es así. Eso ha sido, digamos, la gota que ha colmado el vaso, que ha hecho que el vaso se desborde. Pero que, bueno, que esto ya arrastra pues una serie de circunstancias y de historias durante 6 años que intentaremos que nos expliquen pues los administradores de Foros del Misterio. Porque a nosotros no nos toca contar eso. Que lo que haya podido pasar en esta última semana y media, 2 semanas, haya sido un desencadenante, pues no te digo que no. Que eso que ha pasado hace poco, que no lo tenemos al 100% seguro, pero creemos que se ha pasado, pues nos toca mucho las narices. A mí particularmente sí, me toca mucho las narices. Y lo que yo ya he comentado y he hecho público más de una vez, que yo en el último programa me gustaría poder hablar, ya si es con ellos o nosotros, tú y yo, teniendo nuestro último cara a cara, desde el punto de vista del fan, de este mundo, ¿no?, que es el mundo del misterio, desde el punto de vista de un usuario, un oyente normal y corriente que se ha aficionado a estos temas, porque hay cosas, al margen de lo que haya podido pasar o no haya podido pasar con Foros del Misterio, hay cosas que a mí de verdad me molestan y mucho, y estoy harto de aguantar mierda y no tengo por qué aguantarla, y hablaré de lo que tenga que hablar desde mi punto de vista subjetivo totalmente. Pero como yo ya he dicho en otro sitio para mí, realmente Expediente de FDM, como tal, como medio, como llámalo como sea, como plataforma de divulgación, difusión o como lo quieras llamar a esto que se llama Expediente FDM, no ha recibido ningún ataque ni ninguna presión por parte de nadie. O sea, si alguien realmente quería que se acabara Expediente FDM, no lo ha demostrado, por lo menos no ha tenido la valentía de ir directamente a por nosotros de cara. Que a lo mejor a nuestras espaldas han intentado algo, realmente no iban a poder hacer gran cosa. De hecho, si Expediente FDM se acaba es porque tú y yo ya teníamos pensado acabarlo, y claro, el hecho de que nos hayamos precipitado en su fin es porque, claro, si se nos va Foros del Misterio, pues hemos dicho, pues mira, si esto iba a pasar más tarde o más temprano, en lugar de aguantar un mes, pues nos vamos ya y fuera. No íbamos a aguantar, íbamos a aguantar hasta julio, por ahí hemos dicho, ¿no?, más o menos. Pero yo pienso que a la gente no le interesa que se acabe Expediente FDM. ¿De dónde van a sacar ahora los temas? ¿Dónde van a copiar la temática de sus programas? Si no está Expediente FDM, macho, ¿ves? Es que no les interesa que nosotros nos vayamos. Les proporcionamos ideas. Bueno, no seas malo, anda. No, no soy malo, no, es cierto, es así. O sea, ha habido programas por ahí que han... No lo voy a decir porque ya, si lo tengo que comentar, lo comentaré más extensamente. Más adelante, pues ahí nos huele y vamos, ya parece algo verídico que hay gente que nos está copiando los temas. O sea, es así. No es normal. Vamos, lo que estaba pasando ya en esta, sobre todo en esta cuarta temporada, ya me parecía de risa. Pero bueno, es que hay gente que no le interesa que Expediente FDM se acabe. A lo mejor que Foros del Misterio se acabara, tampoco creo yo que les interesara que se acabara Foros del Misterio. Simplemente han querido coartar algunas personas cierta libertad de expresión. Y eso ha sido un desencadenante, junto acumulado con otras circunstancias, que han hecho que la tal vez la mayor página de habla hispana más importante del mundo, en el mundo del misterio, pues cierre sus puertas. Ahora ya depende de cada cual el que saque sus propias conclusiones, y que el que quiera esperarse al programa 100 a ver si la administración habla del tema, pues tiene que aguantarse, porque nosotros no podemos hablar sobre ese tema porque realmente no sabemos nada a ciencia cierta. Yo estoy dando muchas pistas y muchas historias. Bueno, total, que nosotros en esta ocasión lo que debemos hacer es hablar solo de lo que nos afecta a nosotros personalmente, pero no podemos hablar por lo que otros deban expresar, así que, en fin, que tendremos que traer aquí a los que tengan que decir la verdad de todo este asunto. ¿Cómo era eso que decía nuestro compañero Javier Mermar en la cuña? Hay que acudir a la fuente original, ¿no? Sí, algo así. Bueno, pues mi querido amigo Carlos Ruiz, mira, has visto, si tu segundo apellido, en lugar de ser otra vez Ruiz, que tenías dos Ruiz, si fuera Zafón, pues todas estas cosas estarían muy lejos de ti. Tú estarías ahí triunfando con tus libricos y tus cosicas y estarías al margen de todo esto. Tú eres un poco gilipollas, ¿no? Si quieres que me cambie el apellido, ¿qué tío? Sabes que te quiero mucho, Antonio. Lo de gilipollas te lo digo desde el cariño. Bueno, pues nada, ves, ya me insultas y me da igual. O sea, es que no me metes caña, tío, no me metes caña, estoy aquí esperando a la más mínima para saltar. Pues mira, lo que voy a hacer va a ser irme hasta la próxima semana, ¿qué te parece? Hala, adiós. Expediente FTM, el programa de radio de Foros del Misterio.